Ayer, jueves 8 de abril, vinieron los chicos de segundo B del Cervantes. Con ellos venía Miriam, que estuvo 7 años de profesora en Bardenas. Les enseñamos dos PowerPoints, uno sobre el bolacho y otro sobre nosotros para presentarnos. A continuación, José Manuel empezó a hacer algunos experimentos sobre el agua. El primer experimento que realizaron fue el de la flotación. Con una bola de plastilina la aplastaban, le daban forma de barco y al ponerla en el agua flotaba. Después construyeron un nenúfar con papel y comprobaron que flotaba. Más tarde salieron al frontón y José Manuel estuvo hablando sobre el agua. Después estuvimos todos juntos en el patio. A ellos les gustaron las ruedas y todo el espacio que había. Luego hicimos un marcapáginas con la imagen de Fluvi, la mascota de la Expo. A las 12:30 vino el autobús para recogernos. Nos llevó al bolazo y comimos en el merendero. Más tarde, José Manuel nos hizo un experimento de una depuradora. Estos eran los pasos. Primero, cortábamos la botella por la mitad. Después, la boca la poníamos dentro de la botella y el filtro dentro. Más tarde, echábamos piedras, gravilla y arena. Para finalizar, echábamos agua sucia y saldría agua limpia. Después de los experimentos, Luis, un vecino de Bardenas, nos enseñó una depuradora. Nos enseñó que el agua de bolazo solo sirve para regar los campos. Al final, volvimos en el autobús a casa y nos lo pasamos muy bien.